compañeros. ¡Hola, Maite! ¡Hola! ¡Hola, Maite! ¿Qué tal? Pero qué guapa estás. Bueno, estás siempre. Bueno, bueno, bueno. Guapa no. Estás buena a rabiar. Bueno. Sois, ¿eh? Bueno, queridos chicos, chicas, amigos, amigas, y amigas de la mañana, de la tarde, sí, de la noche. Porque hay animales de la noche que nos escuchan todavía por la mañana. Sí, sí, sí. Porque todavía no se acostaron, entonces hacen doblete. Hay gente que graba también. Viva los dobletes. Queremos mandar un saludo también a la gente del podcast. De podcast. Un poco abandonado de aquella manera, pero sigue estando. Galician Dreamer, el podcaster enmascarado, esta gente. Sí, el DJ Core. Quiero mandarle también a una chica con la que tuve una relación a los 13 años, que a lo mejor me está escuchando. Sí. Ah, bueno, esa no, que acabo poniéndome los cuernos contigo. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra sintonía matutina sabadera, en la que cantamos y... Sí, sí. ¿Qué pasa? Tengo legañas. Tienes que dormir sin dormir. No, algo dormí, algo, poco, pero algo. Así que nada, señor técnico de controles y sonido, sí. Cuando quiera, lo soltamos. Presenta Coruña. Yes. Coruña, tú eres Coruña, la ciudad incomparable. Y así es, la ciudad incomparable. La ciudad incomparable, Coruña, ¿qué es? No dormiste. Dormí. Es la ciudad en la que nadie es forastero, como bien decimos, todos los sábados. Exactamente, así sí, es. Sí, la sección donde analizamos, desde un punto de vista coruñés, sí. Las causas intrínsecas y extrínsecas. Correcto. De esta vuestra ciudad, ¿eh? Así que nada, tenemos hoy para... bueno, pues para aderezar un poquito esta sección. Sí. A una persona... Un punto de vista diferente. Un punto de vista diferente. Una persona con un punto de vista diferente. Sí, y porque... no es que sea estrábica, ni muchísimo menos. No. Porque tenemos a una persona que no es coruñesa, pero que vive en Coruña. ¿Sí? Desde... ya nos dirá. O sea, no es cuánto. CTV, digamos. Es guiri de fuera que vive en Coruña. ¡Ah, vale! Entonces, pues es una visión que nos va a molar. Diferente de la Coruña. Diferente. Tenemos con nosotros... ¿Sí? ¡A Erika! ¡Buenos días, Erika! ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Erika! ¿De dónde eres, Erika? Yo, italiana. Bueno, pues tenemos con nosotros a Erika, una chica italiana que trabaja en Coruña. ¿Cuánto tiempo hace que viniste a Coruña, Erika? Hace 2 años. 2 años. ¿Y por qué viniste a Coruña, Erika? Bueno, nada, porque quería irme un poco de mi pueblo, Italia, y quería ir en España, y nada, fui aquí hasta Coruña. Pero una cosa... ¿Que había oferta en Ryanair o algo? No. No, pero es que la cosa es, ¿por qué Coruña y no, por ejemplo, Lugo? Claro. O yo qué sé, Ourense, sí. O no sé. O Laracha, a Laracha, que es un sitio precioso. O las Sisargas. Porque mi novio ya estuvo aquí hace muchísimos años, estuvo aquí más de una vez, porque con conocía gente de aquí que estuvo en Italia también hace muchísimos años. Y nada, le gustó mucho como ciudad y venimos por aquí. ¿Pero y qué vino? ¿De Erasmus o de turismo? Porque ya sabes que a Coruña... No, de turismo. Es que a Coruña hay que venir exprofeso, es decir, o sea, o vienes o no vienes. Quiero decir, no es una ciudad de paso, es una ciudad término, de modo que, quiero decir, no vas a pasar por Coruña de paso que vas a, yo que sé, a Vigo, no. Tienes que venir a propósito. No. Bien, no, una cosa, Erika... Hemos venido a propósito. A propósito. O sea, que teníais coleguitas y estas cosas y dijiste tú, bueno, también, ya de tirarse, pues nada, ya está, te viniste para aquí. Pues muy bien, Erika, muy bien. Oye, Erika, ¿de qué pueblo eres? ¿De Italia? Sí, yo soy de Bérgamo. De Bérgamo. Bérgamo. Sí. Bien. Qué bonito Bérgamo. ¿Qué tiene Bérgamo en comparación con la Coruña? Sí, o sea, una comparativa. ¿Qué dirías tú que hay de igual entre Coruña y Bérgamo? Entre esta fantástica ciudad que es a Coruña y Bérgamo. De igual con Bérgamo. Sí, bueno, comparando un poquito las dos ciudades, ¿qué encuentras en una? Que similitudes, similitudes. ¿Cuántos habitantes tiene Bérgamo? Eso. No, es que, no sé, creo que Coruña es más grande, pero es que son completamente distintos, porque Bérgamo es una ciudad dentro de los montes, y Coruña es una ciudad de mar, o sea que hay similitud. Y Erika, cuando llegaste a Coruña la primera vez, que por cierto, hablas, vamos, estupendamente, por no decir de puta madre. Sí. O sea, quiero decir... Gracias. Porque hablas muy bien, muy bien, muy bien. ¿Lo aprendiste todo aquí o te fuiste a alguna clase de castellano o algo o qué? No, lo aprendí aquí. Lo aprendí aquí. Cuando llegué no decía nada, sabía hola, qué tal, sí, y nada más. Y fuiste aprendiendo poco a poco, ya. Pues digo yo una cosa, Erika, la primera vez que llegaste a Coruña, ¿qué fue? A ver, piensa un poquito... Lo que más te sorprendió, no digo a lo mejor de la ciudad, pero sino de la gente. Teníamos una amiga italiana, nosotros, que se llamaba Alberta, o que se llama Alberta, vamos, que lo que más le había sorprendido al llegar a Coruña era las bombonas en las casas. Colgadas en las paredes de las casas. Sí, no, esto a mí me chocó también, porque en Italia tenemos todo a tuberías, no tenemos bombonas así un tenemos poco. Tenemos todo a tuberías. y yo qué sé, pues aparte de las bombonas, ¿qué fue algo que te chocara? No sé, de la gente, de... No, bueno, la gente sí, me gusta mucho, porque es mucho más abierta, o sea, pides una información y... O sea, te explican sin ningún problema. O sea, en Italia es más probable que te manden del otro lado solo por así, por divertirse. Ya. Qué cabroncetes en Bérgamo. Oye, ¿qué digo yo? Que entonces tú llegaste aquí y lo primero que hiciste, como toda la gente joven del mundo, fue irte de rumba. ¿Qué diferencias o qué similitudes encontraste tú entre Bérgamo y A Coruña de rumba? Con las similitudes y las diferencias entre Bérgamo y Coruña. sí, exactamente. Espera, esa porque yo de rumba no sé qué quiere decir. De marcha. Cuando sales por ahí, bueno, en eso somos muy parecidos, ¿eh? Porque a los dos les gusta ir por ahí toda la noche. Ya. Y divertirse. Sí, eso sí. Bueno, lo curioso es que Erika llegó a Coruña y, paradojas de la vida, acabó trabajando en un restaurante italiano, ¿no es así, Erika? Sí, por un amigo que tenemos aquí y nada, me indicó que ese restaurante estaba buscando gente. Sí. Y fui a parar ahí, hace 2 años que trabajo ahí. Y qué mejor que una italiana trabajando en un restaurante italiano. Bueno, el restaurante italiano, claro, se llama Restaurante Tivoli. Tivoli, te sí. Quiero decir, bueno, se pronuncia igual en italiano, ¿no, Erika? Tivoli. Es una ciudad cerca de Roma. Vale, más hay que decir Tivoli o cómo. Tivoli. Bueno, pues esta, es, para el que no lo conozca, está justo en el Paseo Marítimo, a la altura de, sí, o sea, digamos, paralelo a Rubine. Ajá. Bueno, sí, riquísimo. Sí. Buenísimo, doy fe. Sí. Yo conocí a Erika allí. Sí. Y bueno, increíble, con toda una atención. Sí. Bueno, increíble, pero más aparte rico, muy bien de precio comparativamente. Sí. O sea, lo que es, ¿cómo es eso? Calidad-precio. Sí, pues, sí, sí, sí. Un 10. No, eso sí es verdad. Un trato exquisito y sí. Un buen abrazo para le mandamos a Soraya. Sí, allí me comí yo una carne al limón muy rica. Ay, pues sí. Sí. Pues, vitello, limoncello. Un vitello limón. Entonces, yo digo esto del restaurante porque. ¿Qué cosas raras si encuentras a los coruñeses en los restaurantes? ¿Qué cosas raras te pidieron o algo que digas tú? Bueno, pero este tío, ¿cómo me puede pedir, yo qué sé, pizza con limón? O yo qué sé, o algo así. Bueno, el ketchup en la pizza. ¿Ketchup en la pizza? ¿Te pidieron ketchup en la pizza? Sí, es que esto no puede ser. Bueno, la pizza es un poco como la empanada, ¿no? Se le puede echar cualquier cosa, no, puede haber pizzas de todo, ¿no? Ah, no. Bueno, todo, diría que no. Y bueno, ¿y qué cómo reaccionaste cuando te pidieron el ketchup? Bueno, nada, se lo traes y nada más. ¿Qué hay que hacer? No, besaste el dedo gordo y escupiste y le dijiste mafanculo y estas cosas. De camorra, que venga la camorra. No. Bueno, si tuvieras que destacar algo de La Coruña, ¿qué destacarías? Algo que te guste de verdad, que digas tú, Dios, es que La Coruña mola mogollón por esto. Bueno, la Torre de Hércules y ahí los jardines que tienes, eso es muy bonito. A mí eso es la primera cosa que me encantó. Claro, sí. Pero ahora vamos a ir a lo no turístico. Es tú que vives ya desde hace 2 años aquí. Ajá. Y ya vives la noche a lo mejor y el día también. Quiero decir, que no eres como una guirigiri que viene una semana, ya conoces la ciudad, sí. Los rincones de La Coruña. Ese rinconcito para ti que sería guay de Coruña... Tu lugar secreto, digamos. Bueno, no secreto, pero un sitio así que llevarías a alguien de Bérgamo cuando viniera a visitarte aquí. En La Coruña siempre rey. ¿Un lugar o un sitio, un paso o algo así? Lo que tú quieras. Ay, es que me coges un poco así, no sé. Un rincón. Ah, bueno, a la Plaza del Humor. La Plaza del Humor, bueno, claro. ¡Viva el botellón! ¡Viva el botellón! ¡Eres botellonera, Erika! No, no, por el botellón, por la plaza, por cómo está hecha, porque es muy bonita. ¡Ah! Sí, vaya, bueno. Pues, esperemos que en Bérgamo las haya más bonitas, porque, Erika, por, no sé, a lo mejor te refieres a la Fuente del Gato, que está allí, triste y azul. No sé. Bueno, pues no, bueno, sé, Erika. Vamos a apuntar aquí Plaza del Humor, porque este test así un poco que estamos haciendo, se lo haremos a más guiris que estén en esta ciudad. De momento te apuntamos a ti como rincón mágico, la Plaza del Humor. Exactamente. Pero ya que te preguntamos lo bueno, te vamos a preguntar también lo malo. ¿Qué era lo más positivo y qué es lo que más asco te da de esta ciudad? O sea, que digas tú, pero ¿cómo puede haber una cosa de estas en esta ciudad? ¿Saliste ayer, Erika? No, a ver, ¿qué es lo que menos te gusta de A Coruña? Lo que me gusta menos de A Coruña. Sí, que digas tú, vaya mierda, o sea, lo que tienen aquí en la ciudad esta. Bueno, ay, es que no sé. Uy. ¡Qué presión, eh! ¿No será que no me digas que bien? Te gusta todo, claro, tía. No sé, la entrada de la Coruña con esos 6 carriles, por ejemplo, o yo qué sé, o... Bueno, una cosa que es muy rara, la calavera era esta en los jardines que tenéis... En la entrada, en Alfonso Molina. El Voltó o Xerión. Sí. Eso, ¿no? Ay, claro, pues, tía. Me mola, bueno, la verdad, bien, hombre, sí. A mí también me mola, bien. Pero bueno, la verdad es que no sabe ni Dios lo que es una cosa así, pseudo-cultureta. Sí. Eso se lo movimiento sacó... Movimiento cultural. Sí. Se lo sacó uno de la manga, que le dieron dinero por ello y mira, lo está disfrutando ahora, pero bueno, qué bien, gracias. Hace bien, pero bueno. Bueno, Erika, pues nada, oye, que de verdad que fue un placer hablar contigo. Iremos a verte cualquier día, en cualquier momento, a tu restaurante, al restaurante Tívoli. Tívoli, que está ahí. Vale. Exactamente, en la avenida Barrio de la Maza, no sé qué número es. El 32. En el 32. Que más se puede pedir para casa, ¿verdad? Se puede pedir para llevar, ¿verdad? Sí, para llevar también. Claro. Sí, bueno, sí. Pues todos aquellos que quieran conocer a Erika en persona, la pueden ver. Venga. Allí sirviendo platos maravillosos. Sí, sí, sigue ese ritmo. Ah, por cierto, recomiendo el carpaccio. El carpaccio. Ah, que es verdad. Que es carne cruda. Sí, riquísimo. Es asquerosa. Riquísimo. Bueno, tengo contar una pequeña anécdota. Y es que yo siempre a Erika le pido el carpaccio sin queso y también me mira un poco raro, un poco mal, ¿no? Me dice, uy, ¿cómo va a tomar sin queso que es parmesano? No, ¿qué es? Gorgonzola. Queso parmigiano, sí. Parmigiano. Es que, tío, el queso... Tiene que ser malísimo. Oye, ¿tienes marombo todavía, Erika? ¿Sigues manteniendo ese novio que tenías en Bérgamo? Sí. Bueno, aquí, bien, o sea, tú date cuenta que el novio viene para aquí. Sí. Viene aquí con la chica y al final se va para allá y deja aquí a la novia. Hombre. También... Estas cosas pasan, Anthony, estas cosas pasan. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada, Erika, te mandamos un beso enorme y te agradecemos que hayas estado con nosotros en esta sección de Coruña, de por fin el sábado, los sábados aquí en Radio Coruña, Cadena SER. Venga, muchísimas gracias. Gracias. Un beso fuerte. Chao, un beso. Chao. En La Coruña siempre reina el buen humor. Bueno, pues es el primero de los muchos guiris que irán pasando por esta sección. Sí, guiris. Pero hay que coger otro guiri, Anthony. Hay que coger a un guiri que sepa, yo que sé, un alemán que no hable bien. Tenemos que ir a uno, con aquel croata. Chino. El croata, chino. Aquel que habíamos encontrado en la pasadora. Sí. Ah, sí. Pues sí. Solicito un chino ahora. Chino. A través de las ondas hercianas de esta emisora, solicito un chino. Pues hacemos una cosa. Si eres guiri, vives en Coruña desde hace por lo menos más de un año. Sí, más de un año. Escríbenos un mail a zapping, con doble P, terminado en ING, zapping@radiocoruna, sí. Sin ñ, con N, radiocoruna.es, sí. Y nos dices, soy guiri, quiero salir a la radio. Sí. Y nosotros hacemos una entrevista como esta, que ya ves que no es nada personal. Queremos chinos. China. Pues hasta que llegó Coruña. ¡Vico!